Stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Yeah, right, so sing there along to my stereo. Class heroes, nosotros baby somos la Trinidad, conformados por Morena Alarcón, Guadalupe Menéndez. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Yeah, yeah, yeah, come on. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. En este podcast vamos a hablar sobre películas, series y animes. Vamos a dar una opinión personal. La primera serie que recomiendo es la de Made in Abyss. Bueno, que a vos ya te la dije, pero ahora te la voy a contar a vos. Bueno, nos presentan un mundo en el que es bastante igual al nuestro, solamente que hay como un pozo y en el pozo hay diferentes capas. Esas diferentes capas tienen diferentes criaturas y diferentes maldiciones. Y tipo uno diría, ¿para qué las personas bajan si esas capas les hacen daño? Hay siempre algún que otro personaje que es medio suicida y quiere bajar, pero hay tesoros y reliquias que hay en esas capas que los humanos no pueden producir. Entonces hay algunas personas que bajan que se llaman Cave Raiders y que bueno, las suben. Eso en un poco para ponerle contexto al anime, porque en realidad se trata de la protagonista, que es una jovencita que se llama Riko, que se quiere convertir en Cave Raider porque su mamá era una de las mejores que habían. Tipo, los Cave Raiders se clasifican de acuerdo a qué capa llegan, y la mamá había llegado a la última, ya tenía el silbato blanco, había subido no sé cuántos tesoros, era una genia, y aparte era súper lenta. Y bueno, la nenita cuando baja a la segunda capa la ataca un bicho que es como un gusano, y cuando está por morir llega un nenito que es súper chiquitito, que es como mitad humano, mitad máquina, y él la salva. Se arma una relación entre estos dos personajes, pero la trama comienza cuando el globo que sube a los que bajaron sube sin la mamá, tipo, y le entregan el collarcito a la nenita y le dicen que su mamá como que está desaparecida, como que murió, y la nenita no quiere creer eso porque la mamá era una capa. Así que decide bajar, y el chiquitito le dice que la va a acompañar. El chiquitito llegó con una carta que parece ser de su mamá, por eso es que ella cree que su mamá no está muerta. Y cuando baja en las capas, tipo, tiene que enfrentarse a las maldiciones de cada capa. Hay una capa que vos tenés que bajar sí o sí, porque si llegás a subir muy de golpe, toda la presión de esa capa te hace daño. Y la nenita tiene que subir para protegerse de un bicho que aparece y tipo le empiezan a sangrar los ojos, le sangra la nariz, le sangra las orejas. Es fea la escena, pero bueno. Y conoce a personajes que son re lindos, tipo, porque la mayoría de los personajes son súper tiernitos, son súper pequeños. Y conoce a personajes que son como re peculiares. Hay una tipita que tiene unos cuernos enormes y que son los que bajan en las capitas. Bueno, ese es un resumen, tipo, con muy poquitito spoiler, porque la serie tiene dos temporadas y una película. Y en general los personajes son súper lindos, la trama también es buenísima. A mí me gustó por el hecho de que te describen muy bien las capas y lo que pasa en cada una. Y cuando veo animes así, tipo, me re gusta. Se ve muy fácil porque tiene 12 capítulos y te los ves en una noche, y si de última son más, en 2 días, no mucho más. La canción es muy bonita y los dibujos y los escenarios también. Suena genial, sinceramente, suena interesante, y si me la vendés así, la vería. Somos todos. Pero, siempre hay un pero. Me cuesta un montón ver series de más de 2 temporadas. ¿En serio? Si yo no vale. Mira, veo los primeros dos capítulos. Si me engancha, sigo. Esta es mi cosa, es para la mitad. Si zafa, sigo. Yo nunca dejo series a la mitad. Yo las dejo si a la mitad. Si veo esos dos capítulos, tengo que verla. Exacto, no puedo dejar de verla. Qué bueno, qué lindo. Ojalá fuera así, pero ahorita me pasa. Aunque bueno, lo vea de distintos tiempos, siempre tengo que terminarlo. La nenita, tipo, a la última de la primera temporada te tiran una bomba del pasado de la nenita. Y también el personaje del nenito que tiene como un montón de misterio. Y todo te lo dejan en la primera temporada como, mirás la segunda. Y lo tienen eso que ver. Enganche. Sí, eso te compro. Porque a mí no me gustó mucho. ¿No te gustó? No, sí me gustó, pero fue todo demasiado color. Para mí tampoco. Me fue faltó raro. Conflicto, perdóname, pero me no, faltó sí drama. Hubo conflicto. ¿Cuál? Bueno, ¿vos la viste? Te sí la contamos. La historia se trata de Nick y Charlie, que son los protagonistas, ¿no? Nick es el rubio. Nick no sabe que es bisexual hasta ese momento. Él es como hetero y hetero curioso. Ahí viste. Es el límite. Claro. Él siempre tuvo. Va, no siempre. Se sabe que tuvo una relación con una chica, pero hacía años. ¿Dos días fue eso? Sí, pero. En realidad creo que fue un beso. No sé. Ah, sí, fue un beso. Porque nomás. En la fiesta le dicen con la que te besaste. Sí, y todos recuerdan esto hace como 5 años. Tipo, nada. Bueno, ¿no viste quién llegó? Bueno, y Charlie sí es abiertamente gay. Y sale con un chico que no es abiertamente gay. Es como que aparenta ser hetero y no quiere que los demás se enteren que es gay. Entonces mantienen una relación secreta. Es una mierda ese chico. Porque imagínate lo que le hace hacer al pobre. Sí. Bueno. Ay, Morena, si me lo decís así, ¿qué le hace hacer? Nada, pero lo trata re mal. Sí, lo trata horrible. Horrible. Se cree que es su dueño y nada. Lo reignora. Siempre. Lo reignora. Exacto. Tipo, vamos caminando gente, ¿no? Acá y nada. No te conozco, pero nunca te veo. Están solos en algún lugar, es como, ay, amorcito, vía. No, y le dice, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto con mi reputación. Esto. Andate cagando. Sí, exacto. Con bueno. Mi reputación y todo. Están empezando clases. Entonces Nick y Charlie, de esas casualidades del destino, se sientan juntos. Y algo tiene que pasar, ¿eh? Con el drama. Entonces se va conociendo, Nick como que sabe que está pasando algo y está sintiendo algo por Charlie. Y Charlie ya desde el primer momento dijo, te amo. Claro, ya se imaginó su boda y toda la cosa. Charlie como que le hacían bullying. Sí, por ser gay, por ser gay, flaquito. Entonces él tenía una linda amistad con uno de los maestros, ¿no? Que era con el que se iba a almorzar. Sí, con el de artes. Claro, y él es como su amigo, el que le cuenta todo. Por y le da consejos. Exacto, eso es muy lindo. Bueno, entonces, en una fiesta que hacen por el cumpleaños de un chico X, como que pasa algo, ¿no? Hay miradas. Hay más que miradas, hay confirmaciones, que sí. Es lo bueno. No queremos spoilarte, pero... pero pasa vos nada, a ver, bueno, pasa esa fiesta como que ya... Nick. Sí. Empieza a tener todo dudas. Más claro, ¿no? La duda ya estaba metida en él hace tiempo, pero ahora como que ya no es tanta duda. Ahora tiene que aceptarlo, por decirlo de esa forma. No, sí. Tiene que ir metiéndose en ese mundo. Cuestión que... Acá todo mejora. Acá empieza como por decir la relación, comillas. No es como que al toque dicen listo, somos novios, no. Él tiene un proceso de aceptación y toda esa porquería. Porque o sea, él hasta ese momento, hétero. Y nadie lo sacaba de esa cool. posición. O sea, el estereotipo de hétero. Para mí no, pero para ellos por lo visto sí. Claro. O sea, fue obvio que jugaba, no sé qué jugaba. ¿Qué jugaba? Rugby. ¿No ves que era el perro este? Claro. Y hay una nenita que está con él y que le hincha... Y como que parece que le gusta. Sí, le gusta. Sí, la rubia. Sí, la rubia. Oh, la odiamos. No, pero fue la onda porque acepta que ya no sí, está pero al final, su rango. Al final. Al fin. Bueno, a la no mitad. Importa. No hace ninguna maldad, por lo menos. No. Pero es muy insistente, tipo, lo invitaba a salir. En la fiesta quería... Que no. Claro, un idiota también. Tiene un perrito, así que se lo perdona. Sí. Bueno, ahí van como desarrollándose el uno y el otro. A Charlie le hacían bullying porque también tenía... Era pobre, ¿no? Y vivía en un barrio allá. Sí. Y tenía amigos. Sí, pero su barrio mejor que el nuestro, obviamente. Porque sí, literal. Era el barrio. Exacto, pero era el pobre barrio en ese momento. El nuestro queda ahí. El nuestro ni existía. Y eso, van desarrollándose, aceptándose. Básicamente eso. Porque ahí sí, podemos meternos más específicos, que acabo claro. Un beso, que yo me enojé, que me voy, que no te vi, que después vuelvo y te pido disculpas bajo la lluvia. ¿En pero... pero eso es ajeno. Claro. Lo básico es ahí eso. Sería mucho spoiler. Uh-huh. Demasiado. Y es muy lindo, eso es lo que voy. A mí lo que, no sé si no me gustó, pero lo que me aburrió un poco es que es demasiado lindo. O sea, no hay un llanto, hay un ah, no. O sea, sí un poco, pero no lo suficiente para mí. Yo quería ver más sufrimiento. Pero es bonito, porque aprenden a amarse de una forma casi sana. Porque es la primera temporada y faltan más, porque todavía no estamos. Son varios tomos. Hay cinco. Hay que poner cosas en la mesa esto. Ellos ya saben que se quieren, que están siendo como novios, están enamorados. Me encantan semillas, no son todas buenas. Hay un sendero. Hay un sendero oscuro que tienen que enfrentar. Hay problemas internos de cada uno, ¿no? Claro. Y hay algunos más graves que otros, entonces eso para de que ir enfrentándolo, sacándolo, compartiéndolo, avanzando juntos por el prado. Por una parte, creo que está bueno el apoyo de la madre. Tipo, el chico, cuando yo le dije soy bisexual, la chica, la madre, lo reacepta. Es y es como, wow, se aplaude. Exacto. Pero eso. ¿Es cortita? Sí, tiene 8 capítulos. Ay, sí. Con razón, Molina, se me hacía raro que vos miraras una serie. Pero nada. Hay partes buenas y partes no tan buenas. ¿Hasta ahora? No te enojas mucho, es como... ¡Ay, qué mal! Después lo enfrenta, ¿viste? Es que todos avanzan. Es hermoso es eso. Es que... Sí. Es sano, eso es lo lindo que para es. Para mí el tipo se enamoró de Nick. Por eso la hacía en contra. Es buena. ¿Es buena teoría? Es que... Te odio, pero te amo al chico que lo hace. No al actor lo amo, no al personaje. Es como... Eso. Nada, básicamente eso, esperamos segunda temporada, porque hay 3 libros más. 4 libros más que tienen que adaptar. Si es que Netflix lo permite. Ah, pero bueno. La escena de las almohadas, sí. No creo que a mí. Capaz muy ahí a la... Te toco con la almohada. Sí. Tenés que verla algún día. Es una serie corta, bastante corta. Tiene 10 capítulos de 12 minutos aproximadamente. Fue lanzada en Nickelodeon en el 2014. Bien. A mí me encantó porque es corta. Básicamente eso es lo que me trajo a verla, porque se ve fácilmente en un día. Menos un día, medio día y ya está. Bueno, esta serie trata básicamente de dos hermanos que se terminan perdiendo en un bosque, ¿no? Y una vez que entran ahí tienen que volver a su casa. Cuestión que este bosque parecía súper tranqui, todo común, pero resulta que tiene magia y hay un montón de misterios y cosas así. Y aparecen diferentes personajes bastante raros, podría decirse. Porque son como... Espera que me salte. Sí, bueno, no puedo seguir, ya terminé acá. A ver, espera. ¿Qué pasó? Vamos a analizar y volvemos a empezar. Pero es que... ya te dije, tenés que contarnos a nosotras la historia. Si nosotras vamos a decir si queremos ver o no tu serie. ¿Y qué le estoy contando? Lo único que me quedó es que es relativamente corta. Mira, no escuchaste los dos hermanos que se pararon en el bosque. Bueno, y que tiene que volver a su casa y... ¡Ella sí presta atención! ¡Pero seguí hablando! Y que el bosque... No miré. ¿Qué pasó? Bien, empiezo de vuelta, ¿ok? Tranquila, more. Paso, ¿no? Hace eco, hace que no grites. ¿Hace eco? ¿Acá? Ah, pensé que hacía eco en su cosa. Ah, no. A ver si te cuento vos, Numile. Ok. No me mires, Morena. Escuchá. Pero... Bien. Más allá de Jardín. Una serie que salió en 2014 en Cartoon Network, que tiene 10 capítulos de 12 minutos. Es corta, muy corta. Y por eso yo la vi, porque se me hace fácil ver series cortitas. Las largas no las puedo ver. Al menos que sean muy interesantes. Bien, cuestión. Trata de dos hermanos que se pierden en el bosque, ¿no? Y es un bosque que siempre ha estado en la ciudad, ¿no? Es como ponerle acá, ellos viven ahí y hay puros arbolitos y cosas. Cuestión que se pierden y todos dirían, tranqui, volvés por un camino, total, a lo mucho te vas a encontrar con el animal. Pero resulta que no, resulta que este bosque es todo mágico y misterioso y ellos no tienen que buscar la salida, ¿no? Entonces, mientras van recorriendo el bosque para llegar a su casa, se van encontrando con diferentes personajes, que la mayoría son animalitos parlantes. Y estos les van diciendo más o menos lo que tienen que ir haciendo y bla, bla, bla. Cuestión que entre este camino van escuchando diferentes personas que le dicen que en este bosque existe una bestia que es una criatura antigua, la cual lo que hace es agarrar las almas que están perdidas y convertirlas en árboles. Entonces ellos, a la par de que tienen que salir del bosque, como que tienen que escapar y esconderse de esta bestia, ¿no? Porque todos le tienen miedo. Bueno, cuestión que básicamente eso es la trama en sí. Ellos tienen que tratar de salir del bosque, se van a encontrar con las personas, bla, bla, bla. Para no ponerle spoilers, ¿no? Bien, lo que me gusta de esta serie, lo que me encantó, es que está lleno de pequeños guiños a diferentes series de Cartoon Network o a libros clásicos de la literatura infantil del siglo XIX. Está también lo de ese libro... de coso de los demonios, La Divina Comedia. Es hermoso, porque hay un guiño súper claro de La Divina Comedia, que básicamente es la trama. Es eso, pero más infantil, ¿no? Bueno, cuestión... ¿Qué? No lo leí. No, creo que no. Pero bueno, es hermoso. Léelo. Ah, y vas a entender todo, dijo. Bueno, cuestión que básicamente esto. Tiene un final que no diría que es abierto, pero sí da mucho a la interpretación. No queda todo resuelto. Es como que vos tenés que armar teorías y ahí fijarte... Así que no, el director en sí no ha confirmado nada. Termina acá porque no hay segunda parte, pero bueno, queda como todo al... Podría ser, capaz que fue. Nada, vos especulás. En cuanto a la estética de la animación, me encantó. Es súper... ¿Cómo se podría decir? Es como Cartoon Network, el viejo, todo precioso. Mantiene una gama de colores otoñales, por decirlo así, todo medio oscuro. Y eso también le da un aura lúgubre y todo ahí como misterioso. Y es precioso. Lean, véanla. Entonces la recomendación por sí. Sí, hermoso, precioso. ¿Hasta las 3? Que yo sepa, no. Y si dura 10 minutos no la van a poner en Netflix. ¿Por qué no? Porque no da vistas. ¿En serio? Netflix tiene... Ay, tiene, la odio. Hay un amor-odio ahí. Ok. ¿Que tiene alguna política? No, pero es que por ahí series cortas no la ven. No, oh, sé, yo feo. La de Cuphead, la que está basada en el proyecto ese de las casitas. Claro, pero sí, tampoco es muy conocida. Sí, sacaron segunda temporada, Guadalupe. No, pero estoy hablando de la de la serie de esta. Ah, sí. Bueno, no sé. Yo no tengo Netflix, no sé, no opino. Vean, la podéis ver. Sí, obvio. Se llama Mi Diario de Liberación. ¿Sí? Mira, ¿sí? Me parece que sí. Creo que me spoileó algo, así que creo que sí. Tienes que verla. Bueno, se trata de una familia que vive en el campo, a las afueras de Seúl. Que trabajan en cultivo, ganadería, todo eso. Campo. Y los tiene, es una familia de cinco. Están los padres y los tres hijos, que ya son grandes. No sé, tienen 40, 30 y 29 son por ahí. Rabiosos. Sí, son bien. Pero la serie se trata, se basa sobre la chica, que es la protagonista, que no encuentra un propósito en su vida. Siempre hace lo mismo, siempre piensa lo mismo, se junta con lo mismo y no sabe qué hacer con su vida, porque siempre es igual. No tiene pareja, tuvo pareja y le fue horrible, porque el exnovio le quitó plata y la resta fue y no le quiere pagar 6 millones de wones. Wow. Sí, es bastante. Wow, ok. Sí. Es mucha plata. bueno, esta chica como que va desarrollando su personaje poco a poco. Tienen un vecino al cual se hablan y van desarrollándose también durante toda la serie. No sé si el personaje amoroso. Del vecino es súper sexy y grande, seguramente la veo. Y es grande, bonito. Y grande. Importa. La recagada. Es re bonito. Tiene una historia. Wow. Ajá, ok. Wow, ¿en qué sentido? Que nada que ver con lo que vos esperás, porque él va a buscar trabajo en el campo, pero vos no te imaginas lo que es atrás de eso. ¿Es millonario? Sí, sí. Era. Encima mejor, ¿no? Grande, lindo, millonario. Y trabajador. Lo que en pocas palabras, cuando trabajaba con la chica, porque solo se sabía que era Wu. Me encanta. Lo tenían como Wu. Okay. Nadie sabía de dónde era, nadie sabía cuántos años tenía, cómo se llamaba realmente. Era así nomás. Y está re buena. Y ahora lo que está pasando es que los hijos... Murió su mamá, ¿no? El tipo, el padre, se volvió a casar. Los hijos se mudaron a Seúl porque tenían que tomar 5 trenes, 2 camiones, o sea, colectivos, para llegar a su casa. Entonces se mudaron a Seúl porque ahí consiguieron otros trabajos. Y donde trabajaba la chica era un asco de lugar, era una empresa horrible. No sé, quise matar al tipo, que era el jefe. Entonces ahí ninguno de los tres tenía propósito en su vida hasta ese momento. Me encanta. Nosotras próximamente. Se llama Mi Diario de Liberación porque en su trabajo la chica tenía que estar en un grupo, ¿no? Se refuerzó. Sí. En un grupo y no sabía cuál anotarse porque no le gustaba hacer ninguna actividad. Era ir a su casa, volver, trabajar y así todos los días. Nosotras, Guadalupe. Sí. ¿Dónde está el millonario? ¿Dónde está el vecino millonario? No sé, el viejito. No vi nada. Es joven. Y más o menos, ¿eh? O sea, sí, sí es joven. Ah, ajá. En la vida real es hasta 10 años, pero sí, imagínate. ¿Cuántos años en la vida real? Creo que tiene 40 y la chica sí tiene 30. Bueno, es grande, pero no tanto. ¿En la serie? No sé sabe. Tiene como 29 la chica y el chico debe ser unos 5 años más grande. Ah, tranqui. Sí. Bueno, la hermana mayor, que tiene 40, se va a casar. Ah, alto spoiler, pero sí. Sí, porque la chica también siempre buscaba un novio y siempre le fallaban y era como nunca tener una relación estable. Y conoce a alguien que tiene una hija. Entonces ahí se va desarrollando. El hijo, que también tuvo novia y la cagaba siempre porque él quería más y más siempre. Y la chica vivía en Seúl y él vivía allá. Entonces la chica siempre le reclamaba, ¿por qué no vivís acá y me llevas a comer? ¿Qué sé yo? Y el chico tampoco que tuviera la plata. Para, apenas le alcanzaba para tomarse, para ir a su casa. Y así. Y la chica está, hasta ahora, va bien con el chico, con el vecino. Ah, bien. Hasta ahora. Me voy a dar con miedo. Sí. Este capítulo. No, es que me queda media hora. Media hora puede pasar de todo. Sí. Te la recomiendo si tampoco tenés un sentido en tu vida. Bueno, y lo del trabajo. Escriben su vida, básicamente, en ese diario. Bien. ¿Qué va pasando? ¿Qué les molesta? No sé. Me serviría de duda. Yo. ¿La recomiendo? Si te gustan las series largas, no. Son 16 capítulos de una hora y algo. Pero si te la ves en por tres, vamos acordando tiempo. Pero por tres con subtítulos, lees full. No, es sin subtítulos. Ajá, es en español. Listo, me encantó. Ay, pero no me gusta ver las series en español. Bueno, si rápidos, querés ver subtítulos, prefiero, sí, prefiero subtítulos. Ahí tardas, no sé, tres horas mirando ahí ese capítulo. Sí, sí, así sí la vi. Pero está re buena. Me gustó. Sí, sí. Vamos. El otro es el de Haikyuu, que Morina, a vos ya te he dicho montones de veces que lo vieras, pero ahora eso vos vas a hacer. Digo, convencelo. Ok. Comprame. La historia empieza mostrándote a una mandarina. No, mentira. Es un personaje que se llama Hinata Soyo, ¿viste? Pero tiene el pelo súper naranjita y es súper tierno y es súper chiquitito, por eso digo que es una mandarina. La cosa es que él va andando en bicicleta, qué sé yo, y en una tiendita se pone a ver y, un partido. Bueno, en el partido ve a un chico que lo llaman como el pequeño gigante, porque como dice el nombre es súper chiquitito, pero cuando está en la cancha parece que vuela. Él queda impresionado, entonces cuando va a la escuela se une al club de vóley para poder jugar. La cosa es que en el club de vóley tipo no hay nadie, está solo él, y empieza a entrenar con las señoras, qué sé yo, y cuando llega a su último año de, creo que de secundaria o de la escuela, se pueden enfrentar a un a otras escuelas en un torneo con los de primer año y con algunos de sus amigos. Tipo, que los amigos les hicieron el aguante, porque uno creo que jugaba al básquet y otro al fútbol. Nada que ver, no sabían ni siquiera levantar la pelota, pero bueno. La cosa es que en el partido les va horrible, tipo, pierden como en la guerra. Y el partido, en ese partido se encuentra con un personaje que a lo largo de todas las temporadas va a ser súper importante, que se llama Kageyama Tobio. Y se llama, lo llaman el rey de la cancha porque tipo es un genio, pero le dicen también que es como un dictador porque es un cara de poto, súper serio. Él, si te gusta, si te gustan los personajes que son serios y malos, te va a gustar él. A mí, si tenemos una mandarina como Hinata y un cara de poto como Kageyama, yo me quedo mil veces con la mandarina. Porque los amo. Tengo, como ya te dije, que tengo debilidad por los personajes lindos y que se tienen que esforzar un montón. Y bueno, la cosa es que pierden, pero porque el nene, bueno, no pudo entrenar porque no habían personas con las que entrenar, pero se ve como que tiene, que es muy ágil y toda la bola. Y cuando salen del partido, el chiquitito sale súper triste y como que se pone a llorar y todos sus compañeros se quedan mirando como pobrecito. Y en eso sale Kageyama y le dice como, ¿qué estuvo haciendo todo ese tiempo? ¿Que por qué no se esforzó? Y te juro que le quise meter una piña. Porque no sabía él todo lo que había vivido Hinata, tipo, y que le vaya y le diga eso fue como horrible. La cosa es que se van, qué sé yo, y el nenito Hinata empieza a entrenar con todo, con su, porque es su compañero. Y bueno, la trama es bastante sencilla porque se trata de eso, de Hinata que quiere ser como el pequeño gigante y que tiene que hacer de compañero con Kageyama. Y bueno, tenés montones de personajes, tipo, si te gustan las series que podés enamorarte de todo el mundo, te enamoras de todo el mundo porque, no sé, tenés como cuatro equipos, en los cuatro equipos tenés a todos los capitanes son re lindos, tenés el equipo principal que te muestra la historia de todos y es, no sé, algunos personajes tienen capítulos que están buenísimos. Hay uno que, por ejemplo, está en uno de los capítulos que lo quieren hacer sentirse mal porque no hace nada bien y el chaboncito va, se pega en la cara y dice no, lo voy a seguir haciendo. Y es como, no sé, te juro que la he visto cinco veces ya en la serie. Y los partidos no me dejan de emocionar porque es como, ya sé que lo que le va a pasar, pero te juro que sigo gritando con las mismas escenas. Es como, lo amo, es el mejor anime. Y tiene montones de temporadas, tiene como cinco temporadas. De 12 capítulos, tipo, en... si te ves de 12 y algunas se extienden, pero es que valen cada segundo. Seguro. Y no sé, en 20 días, en una semana ya lo tenés todo terminado. Yo me lo vi en 2 días, en 3 como mucho. Pero bueno, tipo en vacaciones fue. Estaba total, el día entero mirando anime, iba al baño con el celular. Creo. Velocidad al 3, me saltaban los openings, los finales, y así estaba hasta que me terminé todo el anime. Okay. Después no me acordaba el nombre de nadie. Pero bueno. Se vio. Se vio y estaba buenísimo. Y la recomendás totalmente. Totalmente. Okay. Bueno, ¿se lo mirarían? Sí. Me convenciste. Sí, es buena. Y he visto muchos cositos en TikTok, así que yo creía que sí. ¿Viste? Encima los TikTok es que están buenísimos. El de pelo negro, es hermoso. ¿Qué de pelo negro que hay, llama? Sí. No sé. No me agrada. Hotaburi no Morie es una película que se basa en una chica que va, que todo no, se basa en una chica que todos los veranos va a visitar a su abuelo para hacerle compañía. Un día la chica ay, déjalo así. La chica decide ir al bosque a caminar, investigar qué hay, para no siempre estar sola. Claro, y algo que también estaba muy ahí presente era que todos en el pueblo, en ese lugar, sabían que ese bosque había espíritus. Y era como, no vayas solo, vení, anda con alguien, porque si no, no vas a volver, etc. Había cierto cuidado. Pero Daniela va y se manda sola. Claro. A la que te lleve. Ay, vos no me importa. Se encuentra con un chico, un espíritu más bien, que cuando lo encuentra tiene una máscara. Y ahí, desde ahí, la chica dijo, te quiero ver, te quiero, necesito ver tu cara. Entonces, siempre vas con él, todos los días que están ese verano. Y una cosa también que, cuando se encontraron, la niña estaba asustada porque se había perdido en ese bosque, ¿no? Entonces lo ve a él y corre como para abrazarlo, como decir, encontré a alguien. Y el chico se corre y la niña se queda al toque. Porque, ¿qué pasa? El chico no puede dejar que nadie lo toque. Porque si no, desaparece. Claro. Entonces, cuando la nena se iba de la casa del abuelo, volvía todos los veranos solo para verla a él. Y al abuelo, claramente. Entonces, ahí se va desarrollando una historia de amor, básicamente, porque la nena termina enamorándose de este espíritu y el chico lo que se ve también. Entonces, se desarrolla esa historia. Hasta que un día, el chico decide invitar a la chica a un festival. Acordate, voy a darme sin spoilers, ¿eh? Ah, bueno. Sí, sí. Ah, bueno, ¡ah, sí! ¡Listo! Bueno, listo. Listo. ¿Se desarrolla esa historia de amor? No, bueno, Guadalupe, ¿por qué recomendás la serie? Es una película. Ay, bueno, es una película. Bueno, pero es corta. Bueno, como es de poca duración, se ve rápido. ¿La recomiendo? Sí. Ah, al principio se ve buena, ya al final es opcional si te gusta o no. De acuerdo a tus gustos, claramente. Si te gusta el drama y llorar, capaz que te gusta. No te hace llorar. No te hace llorar, pero te hace estar recaliente. Sí. Enojada por lo estúpido que es el chico. Sí. Ay, ¿por qué? Por lo estúpido que es el chico. Porque agarró al pibito. Pero, Guadalupe, hicimos sin spoilers. Ah, ¿qué estamos grabando? Sí. ¿Cómo que va? No sé, problemas técnicos. La recomiendo si te gusta el drama y no sé. Ay, pa, otra vez. ¿Pero cómo se dice? ¿Melodrama? Ah. Bueno, ¿es drama? Sí. Es medio juvenil, no sé, es amor. Romance un poco. Bueno, la recomiendo si te gusta. La recomiendo si te gusta. La recomiendo si te gusta el drama, un romance juvenil. Y además, como es de corta duración, te la ves súper rápido. Gracias por escuchar este podcast. Nos veremos en el próximo.